año, al igual que el año pasado, se comenzó con la organización, con asambleas transfeministas, y lo significativo es que esas asambleas se fueron haciendo en distintos barrios de la ciudad, lo cual es muy enriquecedor porque, bueno, permite... nuestra aspiración es que siempre se amplíe la participación de otras mujeres de la ciudad, pero bueno, no siempre las mujeres se animan a sumarse y a participar, pero sí se visibiliza, ¿sí?, qué está pasando en un barrio cuando vamos allí, este grupo de mujeres, de una manera totalmente horizontal, como son las prácticas feministas. Vamos organizando y vamos pensando cómo se organiza en nuestra ciudad el paro. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué se organizó? ¿La marcha, me imagino? Bueno, se organizó la marcha, que va a tener un recorrido bastante interesante porque va a salir de un barrio de Viedma, va a recorrer distintos lugares y además de la marcha va a haber otras acciones como intervenciones, y estas intervenciones tienen que ver con llegar a los lugares públicos, a los lugares donde se desarrollan las políticas públicas de género, y poder hacer intervenciones que visibilicen, bueno, las cuestiones más importantes que nosotros queremos que aparezcan o se hagan notorias en relación a lo que está pasando con las políticas públicas de género. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo viven las mujeres, todas las personas que transitan su sexualidad en las disidencias en Río Negro? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, la verdad que Río Negro está bastante complicada en relación a las políticas públicas con perspectiva de género y la diversidad sexual. Hay un dato de los datos duros que es importante traer, que tiene que ver con el presupuesto. Río Negro destina el 0,038% de su presupuesto global a las políticas de género. Un presupuesto, muy exiguo, y esto da cuenta de la importancia que se le da en la provincia a las políticas de género, de la poca importancia, que se le da en la provincia a las políticas de género. La verdad que las políticas públicas distan mucho de ser las que, por ejemplo, los organismos internacionales o las normativas nacionales y provinciales prevén para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género, para la visibilización de esta problemática, para trabajar en lo que tiene que ver con el antes de, que decimos nosotras, en el ámbito educativo, como por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral. Creemos que la política pública en Río Negro deja bastante que desear en relación al tema género. Las mujeres, cuando viven situaciones de violencia o situaciones extremas, deambulan de una oficina a otra, en nuestra ciudad y en otros, en las otras localidades de la provincia, con muy pocas respuestas del Estado en relación a las problemáticas que padecen. Uh-huh. La marcha, decías, va a salir de uno de los barrios de Viedma, donde está ahí el límite entre el barrio 30 de Marzo y el barrio Mi Bandera. Y se va a marchar hasta un mural. ¿Qué podés contar? Se va a marchar hasta el mural de Silvia Vázquez Colque, que es una mujer que está desaparecida, que hay muchos indicios de que fue un femicidio porque vivió situaciones de violencia de género con su pareja, y de hecho una situación muy violenta por parte de su pareja que en un momento la hirió con un cuchillo. Silvia desaparece en situaciones muy extrañas muy extrañas en relación a que esto, ¿no?, que planteamos que hay muchos indicios de que pueda haber sido víctima de un femicidio. Estamos desde todas las organizaciones feministas de nuestra ciudad, estamos manteniendo vivo esta situación e intentando que el Estado haga lo que tiene que hacer en relación a saber qué pasó con Silvia Vázquez Colque.